mano en el piso, la guacha bailando, todos activados. Esto se baila pegado, esto se baila pegado. La mano en el piso, todos vacilando, red descontrolado. Esto se baila pegado. Ella se graba y lo sube para TikTok. Tiene un perreito re loco top. Los pibes bailando, fumando un blon. La vemos twerkeando y todos le gritamos. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. No pares, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. No pares. La noche ya se picó y ella no dice que no. Del baile pa' mi depto y ella me la arranco yo. Como lo mueve, me desespero. Si estoy casado me pongo soltero. Como lo mueve, me pone loco. Si me provoca yo quedo del cucu. Y ahora la guacha se pone a twerkear. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. No pares. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Ahí no pares. La noche ya se picó y ella no dice que no. Del baile pa' mí de tú, a ella me la arranco yo. Full picado, pa. Esto se baila pegado, pegado, pegado. La mano en el piso, la guacha bailando, todos activados, activados. Esto se baila pegado, esto se baila pegado, pegado, pegado. La mano en el piso, todos vacilando, red descontrolado. Esto se baila pegado. Ella se graba y lo sube para TikTok. Tiene un perreito re loco top. Los pibes bailando, fumando un blon. La vemos twerkeando y todos le gritamos. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. No pares. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. No pares. La noche ya se picó y ella no dice que no. Del baile pa' mí de tú, y ella me la arranco yo. Como lo mueve, me desespero. Si estoy casado me pongo soltero. Como lo mueve, me pone loco. Si me provoca yo quedo del cucu. Y ahora la guacha se pone a twerkear. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. No pares. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Ahí no pares. La noche ya se picó y ella no dice que no. Que el baile pa' mí de tú, a ella me la arranco yo. Shit, shit, shit.